dos, hola, hola. Hola, dos, probando, hola, hola. Dos. Así es. Thank you. horas. ¡Me vengaré! Thank you. Nada ni nadie, no puedo obligar.